Hay algunas novedades que tienen que ver con el rock santarroceño y queremos que usted nos las cuente, Mauri. Bueno, acá estamos hoy, después de un largo tiempo de producción y de laburo, vamos a hacer una doble función con que esto que lo otro, y conjunto con otros artistas, como siempre, en Madero, que tiene un patio hermoso en el medio del centro, hoy y mañana. Hoy a las 20 horas y mañana también a las 20 horas. Madero es un espacio que queda en el fondo, vendría a ser como en el patio del boliche conocido como El Sol, frente, claro, o La Morocha, frente a la Plaza San Martín. Exactamente, es un boliche que se vino a bar, sería, y atrás tiene un patio con una capacidad para 120 personas y bueno, estamos contentos porque la fecha de mañana, sábado, está agotada desde hace 3 semanas, y la fecha de hoy quedan algunas entradas todavía. Espectacular. Que, Mauri, ¿van a tocar los Kesto y qué más? Van a tocar los Kesto, hicimos esta propuesta es audiovisual, porque llamamos a Solana Estiparia, ¿sí? Es una artista visual que va a hacer el live coding, que hace visuales por código de programación. ¿Cómo es eso? Es medio complejo de explicar, pero porque ni yo sé explicarlo bien, pero ayer estuvimos haciendo todas las pruebas conjunto con Ornella Fiorucci, que está, va a ser de VG, de camarógrafa también, donde vamos a proyectar en vivo el recital de los chicos, conjunto con un montón de cosas alocadas. Y también invitamos a la China 420, que va a ser la DJ, conjunto con Criminal Mambo, que son dos chicas también, que son DJ, así que le van a ir poner toda la onda al lugar. Así que una jornada de empieza a las 8, a las 9 toca la banda, y a las 10 nos seguimos de fiestas con los distintos DJ, así que vamos a festejar con todo. Reprogramamos la fecha, esto iba a ser doble función el domingo pasado, pero por lluvia movimos a viernes y sábado. Y es toda una apuesta, ¿no? De plantear una doble función con una banda y un montón de artistas. Nos ha llevado una bocha de laburo y estamos casi agotados para hoy, así que estamos muy, muy, muy contentos. Espectacular. Que esto que el otro, la China 420, artistas visuales participando de esta jornada de hoy. Vuelve a ponerse la maquinaria de alguna manera, pensando en los espectáculos musicales. Hay posibilidades de pensar un show como lo hacíamos antes de la pandemia, integrando distintas disciplinas, el público está respondiendo. Ahora, a partir del 1 de octubre, van a volver a abrir los boliches con una capacidad limitada y solamente para personas que hayan recibido las vacunas, pero estamos como atravesando un momento bisagra, digo, ¿no? Sí, es una transición. Nosotros es la tercera fecha que hacemos en pandemia con público. Volvimos ahora, después de todo, la restricción y todo, volvimos a hacer una fecha bastante parecida a lo que es producción, muy parecida a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Después nos pasamos a la virtualidad y ahora volvimos a la presencialidad. Yo pienso de que sí, que de a poquito se va a ir abriendo todo, de que no es fácil producir un show, no es fácil, porque no solamente la banda, sino son un montón de artistas, fotógrafos, sonidistas, técnicos, iluminador, es mucha gente, productores, manager, entonces es mucha gente la que trabaja de esto, y volver al ruedo es toda una alegría. Está muy difícil igualmente porque siguen las restricciones, no es solamente de que abren la discoteca y todo vuelve a la normalidad, sino hay un montón de protocolos que hay que cumplir. Y bueno, y es llevarlo, yo pienso que el año que viene va a estar todo un poco más cómodo. Imagínate que este show también hay una tasa de la municipalidad que lo han cobrado, que me parece que no es el momento, estamos volviendo a reactivar y tuvimos que pagar más de 8.000 pesos por estas funciones. Pero bueno, yo pienso de que las cosas se van a ir acomodando de a poquito y va a ser todo un poquito mejor. Mauri, repetimos la propuesta para el día de hoy. El día de hoy, a las 20 horas, en Madero, se presenta Que esto que lo otro, junto a dos realizadoras y artistas visuales, que son Ornella Fiorucci y Solana. También van a haber 3 DJs en vivo, a partir de las 20 horas en adelante. Esta noche va a estar maravillosa, así que los invitamos a todos a que quieran ir, que nos escriban nomás. Las entradas están vía La Charlería, Instagram, y vía Mafia Discos Online. Así que lo pueden sacar ahí los tickets por efectivo o por internet. Espectacular. ¿Hay más propuestas para los fines de semana que se vienen? ¿Tienen otros conciertos organizados ya? Nosotros tenemos tres fechas de acá a fin de año. Teníamos mucha ganas de hacer una sala, así que no te quiero decir nada, pero tenemos en noviembre y diciembre. Y estamos viendo un festival a fin de año, pero estamos esperando las restricciones, cómo van a funcionar, porque te vuelvo a repetir que se hace muy difícil producir un show. Y estamos ahí a la expectativa, las ganas están siempre. Bien. Así que tranquilo, y que va a ser, para mí va a ser un muy buen verano y lleno de arte. Esta ciudad está llena de arte en todas sus expresiones, y pienso de que con dos años de limitaciones y sin, donde vuelva todo un poco a la normalidad, esto va a explotar, ¿no? ¿En tu agenda ya tenés anotadito el festival de Kermés, la fiesta de Kermés? Eso mismo le iba a decir. ¿Qué ponemos, fecha para marzo? No sé. Usted, ¿cómo la ven? A nosotros nos gustaría diciembre, porque tenemos también, vamos a entregar en este año, los Kermés de Oro, los premios a nuestra audiencia. Y estaría bueno combinar eso, la entrega de los premios Kermés, con alguna fiestita, alguna presentación de los Kesto o lo que sea. Me gusta esto de la cumbia 420, de los DJs, de los visuales. Creo que le daría un salto de calidad. Me encantaría. Sí, claro, vamos, hagámoslo. Ya lo he tirado dos en este año para que nos vayamos preparando, para ver qué podemos hacer. La verdad, sería fantástico volver otra vez a trabajar ahí con la radio. Uh-huh. Son gente muy querida. 10 de diciembre, le pusimos fecha. 10 de diciembre. A ver, voy a ver el calendario acá. Un segundito, por favor. 10 de diciembre es día viernes. Inmejorable. ¿Qué le parece? Lindo. El 4 tenemos fecha. Bueno. Pero el 4 de diciembre, pero yo pienso que vamos a andar bien con eso. Bueno. Con tiempo. Vamos armando, despacito. Abrazo, Mauri. Un abrazo, saludos a todos. Pasaba Mauri Díaz, los Kesto que el otro tocan esta noche, mañana y un montón de fechas de aquí hasta diciembre. 11:20.